Thank you. Da da da da da da da. Oh, da da da. passo pensando tanto en ti. Non so se lo haces tu también en mí. A veces me passo pensando tanto en tu mirada. Y no sé, no sé. Me passo pensando tanto en tu mirada. Pero tranquilo, estoy sin planes, solo quiero que vos ganes. Que es el año que la mano. Yo no tranquilo, estoy sin planes. Solo quiero que vos ganes. Si te conmigo, solo en panes. para esta canción. Pero la hice y sé que algo me movió. Making funky es como relajo. Ando modo fly, es todo lo que te doy. No tengo título, pero contenido sobra. Musicalidad que nunca se me borra. Yo estoy sonando fresca, esto es una obra. Dice no es lo mío, pero voy a hacer que esto recorra. Ritmo esperado que venga así. Me llamó la música gritando a mí. Me dijo lo tuyo, pero quédate aquí. Solo fui guiando cuando dije sí. No tengo título para esta canción, pero la hice y sé que algo me movió. Tengo título para esta canción. Estamos mundo on. Rington, me llama al fondo. Que pasaron son muy bellas, ma. Mi corazón se enamora cada vez más y más. Lo único que quiero es estar donde está, para pasarme la vida sin saber dónde vamos. Vamos que te llevo donde tú está feliz y búscate mi luz. Vamos que te llevo donde tú está feliz y búscate mi luz. Hey, hey. Mi alma dejo todo para este lugar. Resumiendo de triunfo que voy a encontrar. Frecuencia buena que suelen sonar. Que a veces están en el aire y te hacen volar. Escucha la música que te pongo. Sonidos se entrenan pero en el fondo. Ese es mi mejor sentido, te respondo. Ya no es el lugar que correspondo. Correspondo. Que correspondo. Que correspondo. Esa morena siente ritmo cuando quiere bailar. Sin problemas se destaca porque sabe captar. Cadera avanzando con un ritmo fatal. Saben bien quién soy. Y me mata su mirar, me mata su mirar, y me mata su mirar, y me mata su mirar. Thank you.